Muy buenas tardes, es viernes 15 de octubre de 2010. Estás escuchando Radio Ela, www.radioela.org. Dentro de poquito esperamos también en el FM. Y esto que comienza ahora es Latido de Libertad. En este tercer programa de la novena temporada, que se dice pronto, 9 años aquí en las diversas ondas liberadas que hemos podido y nos han dejado, vamos a hablar un poco de cómo se presenta este otoño, que como de costumbre es un otoño que se presenta caliente, cargado de actividades. Vamos a hacer una especial agenda con varias de las actividades que hay en Madrid. No son todas las que están, pero todas las que están sí que son. También vamos a hablar un poquillo de algunos temas de actualidad. Pondremos musiquita también para acompañar los temas de los que se hable en estas convocatorias y lo que vaya surgiendo. Ya sabéis que este programa se sabe cómo empieza, pero no se tiene claro cómo acaba. Así que nada, desde ahora, desde estas 7:30 pasadas hasta las 9 de la noche, estamos aquí en directo en Radio Ela, www.radioela.org. ¡Arrancamos! Vamos a empezar con un poco musiquita, un tema que Luiski, a ver si te suena de algo. Yo creo que es una canción que te gusta mucho, pero es una versión y no sé si la versión la conoces. Sí, seguro, que la he escuchado la misma mierda siempre. Dijo a la razón, existe un corazón que apague mi tortura. La herida que comenzó a nacer con nombre de mujer fue quien tuvo la culpa. Quiero correr encima de un cristal, cortándome los pies, tratando de buscarte. Quiero saltar dejándome la piel y luego echarme sal, y no tendré bastante. La venganza asesinó al perdón, detrás de un callejón, detrás de una sonrisa. No le importaba que de su dolor naciera una canción que no necesitaba oír. Quiero correr encima de un cristal, con llagas en los pies, tratando de buscarte. Quiero sudar dejándome la piel y luego echarme sal, y no tendré bastante. Existe un corazón que apague mi tortura. La herida que comenzó a nacer con nombre de mujer fue quien tuvo la culpa. Quiero correr encima de un cristal, cortándome los pies, tratando de buscarte. Quiero saltar dejándome la piel y luego luego echarme sal. Y no tendré bastante. Quiero correr encima de un cristal, con llagas en los pies, tratando de buscarte. Quiero sudar dejándome la piel y luego echarme sal. Y no tendré bastante. Quiero correr encima de un cristal, cortándome los pies, tratando de buscarte. Bueno, y tras esta primera canción con la que hemos abierto, esta versión de Parabellum, Luis, que acertó, dijo, esto me suena a Parabellum. Digo, sí, pero es versión de Tierra Santa en el tributo a Parabellum. Mucho mejor que... la original, hay sí, que decir. Pero esta me hacía gracia, oye, con esos violincitos y demás. Vamos a comenzar un poco con el tema quizá principal del programa de hoy, es toda la agenda de todas estas cosas que trae siempre el otoño. La verdad es que las nueve temporadas que llevamos de Latido, te pones a escuchar programas viejos y siempre por estas fechas decimos lo mismo, pues ahora con el otoño empiezan muchas actividades, no sé qué. Y es que efectivamente se ve que tras la gran diáspora que es Madrid en verano, cómo desaparece todo, cómo se desactiva todo, según va entrando el frío, se van cayendo las hojitas de los árboles, pues a la gente le entra las ganas de los buenos propósitos de hacer actividades, y la verdad es que hay bastantes actividades de todo tipo. Como decimos, hemos recogido aquí unas cuantas de las que hay, pero hay bastantes más, hay un mogollón de sitios en los que enterarse. Nosotros vamos a echar una manilla a difundir un poquillo unas cuantas de ellas. Y, por ejemplo, hemos pensado en comenzar con unas que han empezado ya, lo que es el Otoño Libertario que organiza CNT Madrid en su sede de Tirso de Molina. A ver, Tirso de Molina, ¿qué número exactamente? Tirso de Molina 5, en el segundo izquierda, en el sexto derecha. A las 7:30, a los diversos días que vamos a ir diciendo. Son básicamente fines de semana, tener alguna otra cosilla otros días. Y bueno, estas jornadas, este otoño... ¿Han empezado ya, Santi? Sí, empezaron ya. Lo único que aquí he puesto a partir de las que ya... Ah, vale. Las que quedan, ¿no? Porque comentar lo que ha habido ya sin haber estado... Te engaño con el guión este. Que hemos imprimido, por cierto, gracias aquí a un colega que ha venido de visita, porque hoy entre unas cosas y otras podemos estar sin guión perfectamente. Con lo cual ya sí que hubiera sido un programa espectacular, ¿eh? Como era el gordo tonto, ¿no? El gordo tonto. Hoy sí. Es tu programa. Gordo tonto, muchas gracias. De nada. Bueno, y continúo aquí, gordo listo. Vamos a hablar un poco de este otoño libertario de CNT Madrid. Hoy ya había actividades desde ahora de las 7:30 en el local de Tirso Molina. Como no he apuntado cuál es, pues no puedo decir cuál es. Pero vamos, lo que sí podemos comentar es las actividades de mañana, el sábado 16 de octubre. Hay una charla sobre la represión sufrida por la ASI. Y el ponente será Ratibor Tribunas, que es de la ASI. La ASI, pues comentar que es el sindicato adherido a la ITER, la Asociación Internacional del Trabajo, en Serbia, que últimamente han tenido bastantes problemas. Nos hicimos eco un poco de algunos de ellos que hubo ahí, pues eso, los sindicalistas detenidos en Belgrado. ¿Qué les pasó? Que les detuvieron porque sí, ¿no? Por ser sindicalistas, sin más. Pues en algún conflicto concreto, la verdad es que ahora mismo no recuerdo el qué exactamente, pero vamos, que al final de fondo está lo de siempre, que a los que luchan siempre se les busca algún sitio por el que agarrarles. Y pues esto es lo que contarán mañana este hombre, Ratibor Tribunak, a las 7:30 de la tarde. El domingo 17 hay otra charla sobre los conflictos que ha tenido la CNT de Madrid, en concreto. Claro, que no especifica, pero vamos, así ahora bote pronto me estoy acordando de algunos, sobre todo en sectores de empresas pequeñas de artes gráficas, de fotografía, etcétera. En alguna TT también han tenido algún jaleo. Pues un poco os explicarán más de primera mano, pues eso, en qué conflicto está metido este sindicato, y un poco porque lo hacen de un modo distinto al que es habitual. Suelen tirar mucho pues de lo que es la presión directa al empresario a base de pues manifestaciones, de mala imagen. Sí, panfleteo en la panfleteo puerta. Panfleteo en la puerta, pequeñas. Concentraciones de esas de menos de 20 personas que no te pueden decir nada, pero tienen su efecto en sobre la todo puerta. Sobre todo en pequeñas empresas, que es donde tiene, claro, quizá más. Yo la de la ETT es la que me acuerdo, La sé porque era ahí cerca de mi casa y estaban en plena glorieta de Bilbao ahí repartiendo panfletos y, joder, pues creas que no le da una difusión de la hostia a lo mejor un conflicto que realmente no sí, es que sea muy gordo. Puede ser de dos personas, sí, incluso hay conflictos de una persona en la que... Este creo que era de una sola persona, pero claro, ya tienes detrás el apoyo de un sindicato y mira, pues creas que no, pues algo haces. Y tras este fin de semana en el que en el otoño libertario de CNT Madrid se dedican más a lo que es el sindicalismo, pues el fin de semana próximo estará un poco más dedicado a temas animalistas y de liberación animal y de ecologismo. Así el viernes 22 habrá una... El tema que se tratará será liberación animal desde una visión anarquista. El oponente será la asamblea antiespecista. Y bueno, luego el sábado 23 se hablará de un tema del que hemos hablado aquí en Latido de Libertad. Se hablará, la charla será, tendrá el título Animales contra la Red Eléctrica, experiencia de una ocupación forestal contra la MAT en Les Guillerías, que la ponente será Laura Gómez. Podemos recordar un poco el tema este. Sí, esto de la MAT es la línea de muy alta tensión que están construyendo por Cataluña. Bueno, esta no sé si será la de Cataluña, me imagino que sí, ¿no? Sí, hombre, yo creo que Les Guillerías. Con ese nombre. Pero vamos, sí, que... Si no la misma, los conflictos acaban siendo similares, creo. Que hubo gente que se subió ahí a los árboles como medida de protesta, como una operación simbólica y también efectiva para parar la obra. Y bueno, pues se les acabaron desalojando, pero bueno, también tuvo su repercusión toda la historia que montaron. ¿Qué más tenemos? El domingo 24 tenemos un comedor popular... con el lema Ocupación, Autogestión y Agroecología. Y bueno, harán también una charla y de esto se van a encargar la gente del BA de Valladolid, de Bajo el Asfalto está la Huerta. Que otro tema que también tratamos aquí la temporada pasada, estas cooperativas de autogestionadas de agricultura ecológica, que en su discurso, pues como nos comentaban en la entrevista, pues intentan ir un pasito más allá de lo que sería solamente el limitarte a producir de otro modo verduras, hortalizas, sino que el discurso pues va un poco a lo que es la sociedad del consumo, las necesidades que tenemos y las que se nos crean, un poco, etcétera, etcétera. Vamos. La relación del hombre con el medio, vamos. Sí, es un muy poco decirlo. Bueno, y comentar que el BA de Madrid cumple hace poquito 10 años, así que felicitarles, aunque los que van a dar la charla sean el de Valladolid, pero para el caso lo mismo. El sábado 30 tenemos aquí una jornada con varias historias. A las 11:30 de la mañana va a haber un taller de reciclado de juguetes. A las 12:30 habrá un comedor popular y a las 4 de la tarde pone aquí Los Guerreros del Residuo, que no sé si será una obra de teatro o qué. Pues sí, bueno, pone aquí a cargo de compañía lírica a las 6 de la tarde El Mágico Periplo de Basbilonia Circus. Y a cargo de la compañía Nahuay Teatro, a las 7:30, espectáculo de payasos Pepo y Luigi. O sea, es un día más dedicado a la parte sí más festiva, quizá para un público igual más familiar, lo mismo. Y eso es un poco lo que queda de Otoño Libertario en el mes de octubre. Parece que ponemos una cancioncilla y tiramos ahora con lo que va a traer de sí noviembre en Otoño Libertario, ¿va? Continuamos en Radio Libertad, aquí en Radio ELA. Este tema que acabamos de escuchar es de los asturianos Es Contra, reflexión que se llama. Colabora la gente de Escuela de Odio y de Arma X. Comentar que Es Contra estarán el día 29 tocando en Madrid, en Vallecas, en el PUFEB. Luego en la parte de conciertos, que también hay bastantes, hablaremos de ello con más calma. Y ahora continuamos hablando, pues, dentro de esta agenda otoñal que tiene Madrid. Estamos hablando del otoño libertario que organiza la CNT en sus locales de Tirso y Molina. Hemos comentado antes las actividades que montaban en lo que queda del mes de octubre. Pues eso, hablaban de sindicalismo, hablaban de liberación animal, había teatro y demás. Y ahora pasamos a comentar lo que hay en el mes de noviembre. Pues lo primero es el viernes 5, que van a dar una charla sobre la CNT ante las reconversiones industriales desde la transición. Explicarán el caso específico de los astilleros de Puerto Real, un ejemplo práctico pone aquí. Y el ponente va a ser Pepe Gómez, que es miembro de la CNT de allí de Puerto Real. Luego el sábado 6 de noviembre habrá una charla con el título genérico de Represión al Estado Español, en el que los ponentes serán, pues, dos expresos políticos solamente conocidos, casos que hemos seguido bastante aquí en, iba a decir los últimos meses, pero incluso los últimos años. Sí, los ponentes serán Amadeu Casellas y Manuel Pinteño. Bueno, ¿puedo recordar un poquillo sus casos? Y... sí, son dos de los presos posiblemente que más tiempo han pasado en la democracia en la cárcel, que los dos por atracar bancos, y los dos, pues, mediante, bueno, por culpa de no callarse y de no resignarse y no venderse, pues han sufrido toda la represión de lo que viene siendo la cárcel del Estado. Y nada, pues los dos salieron en libertad este año los dos afortunadamente han salido a la calle. Alguno, incluso los jueces, han reconocido que ha pasado más tiempo del que debería haber pasado. Y bueno, pues afortunadamente ya están fuera para poder contarnos su experiencia y poder aprender de cómo funciona la cloaca del Estado. La verdad es que esta posiblemente sea de las charlas en las que se quede pequeño incluso el saloncito, seguro, de actos de CNT. Seguro. Luego el domingo día 7 de noviembre habrá una charla con el título Luchas Obreras en el Río de la Plata, historia de dos orillas. Es la segunda parte de lo que imaginamos que la primera debió ser una de las primeras charlas que han sido. El ponente será Steven, del sindicato, no puesto aquí, pues no, el sindicato Oficial Varios de Madrid. Pues ahora lo miro en internet, coño, algo tenemos internet en la emisora. Y eso, como tampoco especifica mucho más en el programa, pues, y con este título yo me quedo un poco igual con sobre qué va la charla, pues pasamos a la siguiente, que me temo que no va a pasar lo mismo. Pues el viernes 12 hay una charla con el título Santa Mafia, y que el ponente va a ser Julio Reyero, del Sindicato de Transportes de Madrid. Y efectivamente yo no tengo ni idea de qué puede ser esto de Santa Mafia. Ahora ponemos una canción y miramos a ver si en internet especifican un poco más de cada charla, o solamente especificarán cuando se acerque más la fecha, que claro, es un programa que dura dos meses y pico y en el folletillo ponen lo justo. Y luego el sábado 13 de noviembre habrá a las 2:30 un comedor popular, y luego se tratará el tema Rojerías de Consumo. El ponente será José Antonio Fortes. Y lo mismo, no sabemos de qué va la historia, pero lo podemos imaginar, ¿no? El título me parece bastante, bastante claro. Toma ya, y el domingo 14 tenemos Popes, Eléctriques y Teatro de Adultos. Los participantes van a ser Infausta Verdad, Versión de las Vacantes, Compañía de Lírica, Danza Teatro y Ana Mez. Por lo visto, el espectáculo este de Popes Electric, estuve mirando en internet, han montado un espectáculo con motivo del centenario de la CNT, que se llama así, CNT 1910-2010, 100 años de anarcosindicalismo, 100 años de anarquía, algo así. ¿Y de qué vas a hablar? Y son, van, no es teatro, es más música, intentan un poco llevar el estilo que llevaban a mediados del, más bien a principios del siglo XX, todos los artistas futuristas y demás. Llevan instrumentos súper básicos, bueno, súper básicos, llevan muy poquitos instrumentos, que si un teclado, que si no sé qué, todo un poco minimalista. La verdad es un espectáculo curioso de ver. Yo no sé si me va a gustar mucho. Sí, nosotros que somos más punkis y tal, y cuando nos sacas del puncha puncha nos rayamos. Pues sí. Curioso tiene que ser. Y bueno, pues todas estas actividades del otoño libertario de la CNT de Madrid, pues serán en el local que tienen en la plaza de Tirso de Molina, número 5. Todas las actividades en principio comenzarán a las 7 y media durante todos estos días. Y nada, pues tenéis más información, por si no os ha quedado claro, en la página web de CNT, www.cnt.es, en la parte dedicada al Sindicato de Madrid, pues está este otoño libertario. Y nada, ponemos otro temita y intentamos resolver las dudas con las que nos hemos quedado, y sin otra cosa, mariposa. Bueno, y tras este temita del grupo desaparecido y menos mal las Topituac, vamos, bueno, comentar que hemos buscado en la web de CRT más información sobre las charlas de las que teníamos dudas. No, es una mierda. Y no aparece nada, solo aparece información sobre las que ya han sido. Y además la primera parte de lo del Río de la Plata no había sido ya, o sea, no había sido en este año. O sea, así que no sabemos dónde se ha quedado la primera parte. La primera parte igual es del año pasado, quién sabe. Las que ha habido ahora han sido la marca de la CNT en la originalidad del movimiento libertario, anarquismo en Galicia, pasado, presente y futuro, comedor popular y presentación de los grupos de la FIJA, la Federación de Juventudes Anarquistas de Madrid. Luego, qué está pasando con la sanidad pública, antipsiquiatría y contra la psicología. Y el que está viendo ahora, pues está siendo sobre cárceles de menores. O sea que si estáis por aquí cerca y queréis hacer algo más interesante que escucharnos a nosotros, pues posiblemente sea más interesante. Hay una marcha, ¿no? A una cárcel de menores de sí, la sierra. Sí, luego lo tienes por ahí. No lo tengo apuntado en el papel, pero lo tengo en el correo que tengo abierto, que estoy pasando entre canción y canción, me lo estoy pasando al cuadernito. Vaya programazo que nos hemos marcado hoy, ¿eh? Es que está preparadísimo. La working class. Joder. La working class. Hoy tenía pensado poderme hackear un rato en el curro, pero pero acabo comiendo a las 6 de la tarde, semana, no sé, aquí. Bueno. Pues nada, como hay una agenda completita, pues vamos a continuar hablando de agendas completitas. Disimulando. Porque otro de los clásicos del otoño madrileño desde hace ya, pues va a rondar sus 15-20 años, pues son con un poco alrededor de la fecha simbólica del 20, en el 20 de noviembre, se organizan unas jornadas antifascistas y, bueno, comienzan ya el próximo sábado, día 23, las jornadas antifascistas organizadas por la Coordinadora Antifascista de Madrid, este año con el lema similar a otros años, también mientras los enemigos sean siempre los mismos, los lemas seguirán siendo similares. Madrid anticapitalista, antifascista y antirracista, y se abrirá como los dos últimos tres años con un concierto con el lema Ama la música del fascismo. Este año será con la participación de Potato, los míticos Potato, después de su gira de despedida, que no se despidieron. Bueno, de su gira de despedida. Después llevan de 10 años despidiéndose los hijoputas. Pues ahí la punky reggae ska, joder, banda. Qué pesados. Pues ahí siguen. Y tocarán para financiar esta jornada antifascista. No, yo digo que pesados, pero seguramente vaya a verles. Porque mola los potatos un huevo. Y tocarán acompañados de Vendetta, que es la banda que formaron parte de los componentes de Escalarias cuando se separaron. Y nada, será en el Centro Social La Traba, la calle Batalla del Chite 17, en la zona de Legazpi. Y las entradas anticipadas se compran en Potencial Hardcore y Upbeat al precio de 6 pavos, si no en taquilla son 8. Y eso está organizado por la Coordinadora Antifascista de Madrid para este pistoletazo de salida a las Jornadas Antifascistas 2010. El viernes 29 de octubre, a las 7 y media de la tarde, tenemos una charla coloquio sobre antirracismo, sobre la ley de extranjería. Y la charla va a contar con la participación de SOS Racismo. Esto va a ser en el Centro Social Embajada, que está en la calle Embajadores 29, en el metro de Lavapiés. Y luego con el tema de antirracismo, no, ese es el que has dicho, con el tema de antiimperialismo, al día siguiente, el sábado 30, hay una charla coloquio sobre resistencias antiimperialistas en África y Oriente Medio, en la que participarán militantes de Palestina, de Marruecos y de Kurdistán. Después habrá una fiesta antiimperialista, será en el Centro Social Cienfuegos, que está en la calle Sarriá 14, en el local posterior, en la zona del metro de Peña Grande. Un local, por cierto, del que yo no había oído hablar en mi vida, lo cual demuestra... ¿Peña Grande dónde es? Peña Grande. Vallecas. Espera, te abro el micro. Es el barrio Pilar, yo creo que es la casa que había antes. No sé cómo se llamaba antes. A mí me suena por la línea 7. Pues la línea 7, Peña Grande, línea 7. No sabemos ni el mapa de metro, espera, luego voy a sacar. Peña Grande está en el barrio Pilar. Sí, ¿no? Lo dice sin dudarlo una pizca. No, estaba convencido. Y si tiene que darse de hostias con alguien, se va a dar. Pues eso, el Centro Social Cienfuegos, en la calle Sarriá, en el metro de Peña Grande. Y luego, pues, otro de los temas centrales de estas jornadas es el antifascismo. Ya el jueves 4 de noviembre habrá, a las 7 y media, habrá una charla coloquio con el tema Los orígenes del fascismo. En el Centro Social La Embajada, ya hemos comentado, en la calle Embajadores 29, en el metro de Lavapiés. Imaginamos un poco por dónde irán los tiros de esta charla, pues eso. También nos habla alguna vez de ese tema. Nos falta el historiador Manu, que estará ahora... Camino. Nos solucionaba la papeleta, sí, porque hemos hablado de esto varias veces. De cómo el fascismo surgió como una respuesta un poco de la burguesía y del ultranacionalismo al miedo a los movimientos obreros, y también cómo se basaron a base de copiar y copiar historias, pero bueno, eso lo explicarán bastante mejor en esta charla. El viernes 5 de noviembre a las 7 y media de la tarde tenemos dentro del antifascismo un videoforum sobre OTAN, Red Gladio y grupos parapoliciales fascistas. Se hará una proyección de una parte del documental Time Watch, Operación Gladio, de la BBC, con la participación de Alfredo Grimaldos. Esto será en el Ateneo Republicano de Vallecas, que está en la calle Arroyo del Olivar 79, metro Buenos Aires. Luego, ese mismo fin de semana, el sábado 6, a las 8 de la tarde, tenemos un videoforum sobre la música rap como forma de propaganda fascista. En esto van a participar la gente de Cable Street Beat Euskal Herria, y luego habrá una fiesta antifascista. Y esto va a ser, no pone si es un centro social ni nada, calle Dolores Folguera 6, metro Portazgo, que no sé qué habrá allí. ¿Qué hay? Pues está detrás del campo El Rayo, yo creo que con eso queda todo dicho, ¿no? ¿Y será en la calle o un bar? No, o... En el local que hay allí, ocupa la calle Dolores Folguera 6, pero hay que saber simplemente que... No sabía ni que había nada ocupado por ahí. Para que veas. Y luego el jueves 11 de noviembre a las 8 de la tarde una concentración, el lema 3 años sin ti, 3 años contigo, ni olvido ni perdón, en homenaje a Carlos Javier Palomino, asesinado pues eso, el 11 de noviembre de 2007. Esta concentración convocada por amigos y compañeros de Carlos será en la Plaza Beata María Ana de Jesús, que está en el metro de Legazpi. Y eso, por recordar un poco este asesinato, del que también hemos hablado largo y tendido, y de que por supuesto pues no hay que olvidar, y para eso es un poco esa concentración. Entonces podemos poner una canción que habla de todo este tema, ¿no? Un tema que compusieron Diablo Cojuelo. Yeah. y abrazar la vida como un día más. Conciencia, una mirada joven, cosas que cambiar. Unidad, solidaridad, es la ternura de la humanidad. Y nuestra razón que despertará sobre su justicia el impune. Continuar la lucha, continuar a conquistar la dignidad, a construir la libertad. Continuar la lucha, continuar por los que nunca volverán, por los que vendrán. No pasará, no pasará, no pasará, no pasará, no pasará, no pasará, no pasará. Del ejército de tierra ha sido el detenido como autor material de la puñalada que costó la vida a Carlos Javier Palomino, un joven de 16 años. El mejor homenaje, continuar la lucha, continuar la lucha. Pues recordamos esta canción, la hemos puesto porque dentro de las jornadas antifascistas de 2010 está convocada una concentración, tres años sin ti, tres años contigo, no olvido ni perdón, en homenaje a Carlos. Pues será el día 11 de noviembre a las 8 en la Plaza Beata Mariana de Jesús, en Legazpi. Continuamos comentando estas actividades que tienen las jornadas antifascistas 2010 organizadas por la Coordinadora Antifascista. Pues sí, a ver, el viernes 12 de noviembre, un día después de la manifestación de Carlos, a las 7:30 de la tarde, dentro del bloque anticapitalista de estas jornadas, digamos, hay una charla coloquio sobre experiencias y luchas sindicales en Madrid, huelga general y continuidad. En esta charla van a participar la plataforma Hay que pararle los pies y esto se hará en el Centro Social Ocupado de La Traba. En la calle Batalla de Belchite 17, metro de Legazpi. En cuanto a la plataforma Hay que parar los pies, es la que convocó una de las manifestaciones que recorrió Madrid el día de la huelga general, la que no era de UGT y Comisiones, la que no era de CNT. La otra que hubo, que se juntaron alrededor de unas 15.000 personas según los organizadores, en la que había un poco, entre las organizaciones convocantes, pues de lo más diverso dentro de la... Un popurrí ahí. Sí, un popurrí de siglas, un poco unidas para este tema concreto de luchas sindicales. Pues eso, hay sindicatos desde la CNT, la CGT, Solidaridad Obrera, así un poco como organizaciones relativamente grandes sindicales, a otros sindicatos más pequeños específicos. Recuerdo haber sindicatos del transporte, a organizaciones políticas como Izquierda Anticapitalista o Izquierda Castellana, incluso a colectivos quizá más de barrio, más de otro tipo. Eso es un poco la plataforma que se organizó un poco con motivo de que la huelga general fuera un punto de salida, pero después, eso es la continuidad, que es de lo que quieren hablar en esta charla. Y también sobre anticapitalismo, dentro de esta jornada de antifascistas, se hablará el día 13 de noviembre, sábado, a las 7:30, una charla coloquio sobre experiencias y luchas sindicales en Euskal Herria, Andalucía y Cataluña, con la participación de sindicatos pues de estos lugares, del AB, del SAD y la CGT, del Comité del Convenio de Autobuses de Barcelona, la TMB, que es un conflicto que ha habido últimamente allí en Barcelona bastante importante. Y después habrá una fiesta anticapitalista. Esta ciudad será también el Centro Social La Traba, ya lo hemos dicho mil veces, la calle Batalla Belchite 17, en el metro de Legazpi. El jueves 18 de noviembre a las 7:30 de la tarde, englobado en la recuperación de la memoria histórica, hay una charla coloquio sobre verdad, justicia y reparación para las víctimas de franquismo. Van a participar la gente del Archivo Guerra y Exilio, Asociación de Familiares y Amigos de Represaliados de la Segunda República por el franquismo y la Federación Estatal de Foros por la Memoria. Esto lo apoya el Ateneo Republicano de Carabanchel y va a ser en la casa del barrio de Carabanchel, que está en la avenida de Carabanchel Alto 64. Para llegar, pues tenemos el metro de Carabanchel Alto y los buses 35 y 47. Luego ya el viernes 19 de noviembre a las 7 y media habrá una charla sobre organización internacional con la que se hablará, participará Antifascistische Linke de Berlín, izquierda antifascista por traducirlo, será en este local que hemos comentado antes, de la calle Dolores Folgueras 6 en el metro de Portazgo. Y luego viene pues todos los actos que hay para el día 20 de noviembre, el mismo día sin más simbólico, que no deja de ser eso, simbólico, pero también es importante que las intentar que tomar las calles nosotros en lugar de que sean ellos como fue durante los primeros años de la transición. Y a veces empieza contando la primera, que hay bastantes historias. Bueno, pues madrugando un poquillo a las 12 de la mañana. Bueno, madrugando para ser un sábado, ¿vale? Y teniendo que irse en Madrid, lo imagino que la gente de allí no les pillará tan lejos. Que, bueno, pues tenemos una concentración delante del Valle de los Caídos. Y bueno, el lema es el Valle Memorial Antifascista, fuera de las tumbas de los genocidas y desmantelamiento de la cruz, verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Esto lo convoca el Foro por la Memoria de la Comunidad de Madrid y el Foro Social de la Sierra de Guadarrama. También la apoya la Coordinadora Antifascista de Madrid y, como digo, pues será en la puerta del recinto del Valle de los Caídos. Esto es algo que se hizo por primera vez el año pasado en la puerta del recinto, gente del Foro Social de la Sierra, y la verdad es que es algo que tiene bastante simbolismo porque... Sí, porque van allí todos los viejillos ahí a... Viejillos y no tan viejillos, la mayoría, bueno, sí son nostálgicos, pero también muchas familias bien, digamos. Estaba la típica marcha esta que hacían con antorchas, que salían desde el centro de Madrid, tiraban ahí antorchas toda la noche del 19 al 20... para llegar a la misa en homenaje a... Pues no les he tirado gas, por Dios. Sí, te pillan cerca a casa. Sí. Y la verdad es que esto es un tema simbólico bastante importante, pues de todo el tema de la ley de memoria histórica, que se querían prohibir los actos políticos en el Valle de los Caídos, como esa forma de así de igualar, de aquí no ha pasado nada, esa cobardía típica del PSOE de igualar, sí, de verdugos hecho, y víctimas. Es que con lo de la memoria, la ley de la memoria histórica, esta que se sacó del PSOE de la manga, supuestamente los actos en el Valle de los Caídos y demás, exaltando a Franco y demás, estaban prohibidos, pero claro, el año pasado lo permitieron hacer una misa en honor a Franco y sus coleguillas. Y bueno, y pues, tal y como está planteado el Valle de los Caídos, es que es ya un homenaje a Franco, claro, y sus coleguillas. O sea, sí, pero que supuestamente tú no puedes organizar un acto de exaltación de eso. Y sin embargo, pues lo hicieron impunemente, no tuvieron ningún problema para hacerlo y bueno, pues... Eso, que tuvieron esa inesperada respuesta en la puerta de la gente del Foro Social de la Sierra. En esa primera ocasión fueron poco, esta vez ha convocado quizá con más tiempo, con más el apoyo de Madrid, sí, con el apoyo del Foro de la Memoria, por intentar un poco que no sea algo tan simbólico, sino quizá una respuesta un poco más importante. Y luego, pues el sábado, ese mismo sábado 20N, a las 6 de la tarde, pues la tradicional manifestación antifascista del 20N, el lema Recupera tu memoria, conquista tus derechos, lucha de clases. El recorrido este año varía con respecto a lo que estábamos acostumbrados. Sí, por la yo creo que nunca se ha hecho este recorrido. No, yo recuerdo siempre empezando en Atocha. De Cibeles a Sol, claro, yo el de toda la vida, de Atocha a Tirso. Claro, pero aquello porque surgió con un... Sí. Con un motivo, claro. Sí, pero que fue así durante muchos años. Luego yo creo que... No sé. Años, empezó a hacerse en sábados, pero empezaba en Atocha para acabar en Cibeles, me suena. O cuando empezó a hacerse en sábados, cuando dejó de tener sentido un poco... Lo tradicional era el domingo, porque surgió para proteger los puestos políticos de Tirso de Molina, porque los fachas se juntan en la Plaza de Oriente el domingo hace acá el 20N y la liaban, un año que la liaron, pues eso. También lo hemos contado mil veces, pues... Surge un poco como respuesta de autodefensa y de respuesta a estas agresiones. Y ya se mantuvo ese recorrido durante muchísimos años hasta que eso empezó a hacerse los sábados. Y luego los ya vino lo de Carlos. Claro, los dos últimos años se acabó como un homenaje a Carlos. Acababa la manifestación en Legazpi y este año pues se estrena este nuevo recorrido de Cibeles a Sol. Quizá más céntrico, más visible. Se sale del manifestódromo... Aunque habrá que ver también un poco qué permite... Es un recorrido muy corto, la verdad. De Cibeles a Sol. Es bueno, no sé. Pero eso, para un también sábado... También para el paseo que se ha convertido esto tampoco ya, hace bueno, falta. No deja, eso, no deja ser eso, simbolismo. Y nada, todo esto después para celebrar, digamos, que todo ha salido bien, porque todo va a salir bien, pues un concierto, Madrid Zona Antifascista, ese mismo 20N a las 20 horas. El 20N del 2010 a las 20. Concierto Madrid Zona Antifascista, al que estarán actuando los catalanes COP, presentando su nuevo CD, Acción Directa, y los vallecanos RPG7. Será en La Traba, que no vamos a decir dónde está, que lo hemos dicho demasiadas veces. Sí, ¿no? La entrada anticipada se vende en Potencial Hardcore, valdrá 6 euros, 8 en taquilla. Y yo creo que lo mejor que podemos hacer para acabar de comentar todo este tema de las jornadas antifascistas, pues es poner uno de estos temas del disco nuevo de COP. Que además el título pues viene que ni pinta para esto. Una canción en la que cuenta con la colaboración de Carlos de Nonservium y Brigitte Coma, que tiene un título, pues eso, bien clarito, que es tan sencillo como antinazis. Soy el teniente Aldo Rey. We'll be right back. sí que tenemos al menos el derecho de imaginar. Bueno, he puesto este clásico ya de los asturianos, Dick Sebra, Mañana Fría, que habla un poco del día a día de la mujer de un minero, bueno, la mujer de la pareja, la madre, lo que sea de un minero. Estás poniendo musicón hoy, Santi. Estoy poniendo unos temazos que te cagas. Y lo he puesto un poco porque estos días se está hablando bastante del tema de la minería y simplemente pues un tema que quería comentar de reflexiones que me han ido dando a la cabeza un poco, pues a raíz, pues primero, pues eso, todo el show este de los 33 mineros chilenos, este pedazo de espectáculo mediático que se ha montado, que nos ha dado esa sensación de estar enterados de todo lo que estaba pasando en cada momento, de cómo iban saliendo, de cómo se ha volcado todo el mundo, de esta... De este enorme espectáculo que se ha montado, este gran directo, pero también se enlaza con un poco con la situación de la minería en el Estado español, concretamente pues las zonas mineras prácticamente desmanteladas, pero que siguen ahí sobreviviendo, pues en la zona de Asturias, la zona de León, la zona de Palencia. Y solamente tenía intención de hablar un poco de esto, sin tener demasiada idea, pues como hacemos demasiadas veces, pero no por la mayoría. Menos sí. Cuando está Manu. Menos cuando está Manu o traemos a alguien que sepa del tema. Que como no sabemos si tiene idea o no, porque se lo puede inventar todo y nosotros no lo creemos. No lo creemos, nos deja boquiabiertos. No, pero con este tema de la minería, pues a mí me llama un poco la atención. Bueno, que ha dado la casualidad que justo hoy me llega el periódico Diagonal al buzón y tiene un artículo en el que van un poco, dan datos que me ayudan un poco a poder hablar de este tema. Conociendo un poquillo más, pues aparte más de lo que haya podido leer otras veces, de quedar un poco con la imagen quizás folclórica. ¿Pero sobre lo de aquí? Sobre lo de aquí, más bien. Lo de los chilenos, pues a la hora, la verdad, es un poco es que, pues, todo lo mismo. No he tenido ni tiempo de enterarme de lo de los chilenos. Mm. Lo de los chilenos fue que hubo un accidente. Sí, sí, eso y, sí. Se quedaron, ahora les están sacando. Se quedaron atrapados, sí. Pero hasta ahí. Y pues, como con las nuevas tecnologías se ha podido ver el tema casi en directo, y la historia en Chile fue que ha colaborado hasta la NASA allí, el Estado chileno se ha gastado un pastón, y la NASA lo que ha hecho es meter una especie de cápsula que utilizan para los astronautas, pues eso lo han metido ahí hasta donde estaban atrapados, una historia súper estrecha. Y eso lo paga el empresario, claro. Sí, lo paga, pues como pasa mucho en la minería, lo paga el Estado al final, porque... Hijo de putas. Lo paga el Estado chileno, una gran operación de propaganda... Pero al final lo que está de fondo es un poco qué pasa con la minería, pues de momento eso se quedará después sobre el tapete, quedará aquí un poco la historia, que si había uno que era futbolista, que si había otro que era boliviano y igual se puede volver a su país, que le promete un trabajo allí, que si había otro que tenía un amante y una esposa, al final es eso lo que se va a quedar en lugar quizá un poco de toda la... Luego hay un poco de fondo con la minería, como en el caso de Chile, ahí sí que reconozco que no tengo ni la más remota idea, pero en el caso de lo que del Estado español, de Asturias, Palencia, León, un poquito sí conocemos, más quizá nos quedamos un poco muchas veces con la imagen folclórica, esas famosas luchas de los mineros, la famosa reconversión a principios de los años 90, y un poco, pues en cuanto viajas por Asturias, que es una tierra por la que he ido bastante a menudo, pues se notan mucho las zonas que han sido mineras, cómo sobreviven muy pocas, cómo afectó toda aquella reconversión a base de dinero público a saco, prejubilaciones, mogollón de historias, y luego esas luchas de los mineros, pues que han sido tan, por un lado, tan cañeras, porque eran luchas bastante... Sí, eran como las de los astilleros, digamos, más o menos. Sí, de esas luchas el mismo motivo de que sacaba el negocio. Y sobre todo eso, muy visibles, esos cortes de carreteras, esas barricadas. Neumáticos ardiendo. Neumáticos, sí, esa gente con sus cascos recorriendo las ciudades, recorriendo las carreteras. Esta marcha negra que hubo de los mineros de Palencia a León hace poco para coincidir con el final de la huelga general, etcétera, etcétera. Pero detrás de todo esto, lo que está al final es... creo yo, y es que al final todo acaba siendo estar pidiendo subvenciones para un modelo productivo que al final se está manteniendo un poco eso, con pinzas, gracias a esta presión que están haciendo por mantener sus trabajos, pero también gracias a que los empresarios de la minería están siendo muy aguilillas. Y vamos, un poco en el diagonal de esta quincena hay un artículo bastante, bastante bueno, además de una persona de la zona, de León, con el título La problemática del carbón autóctono, en el que explica un poco cómo está la situación ahora mismo del carbón en el Estado español. El por qué salían era porque las subvenciones de la Unión Europea se están un poco acabando, porque hoy por hoy el carbón prácticamente se utiliza solo para las centrales térmicas, que son un modelo energético pues absolutamente desfasado, muy contaminante, relativamente caro, y las empresas energéticas lo que están haciendo es básicamente importarlo de otros países, de pues aquí comentan, yo que sé, de Sudáfrica, de Rusia, de Polonia, incluso desde China, acaba siendo más barato. Lo que se hizo para proteger la minería, pues, de estas regiones mineras del Estado español, pues era obligar a las empresas, de energía, a comprar un porcentaje del carbón que utilizasen de, pues, a las minas del Estado español. ¿Qué es lo que hacían? Pues para, por si acaso, con todo el plan de reconversión, lo que al final quería era acabar desmantelando todo, pero no se podía quitar todo de golpe, y se dejaron unas cuantas minas un poco para tener reservas. Lo que han hecho estas empresas energéticas españolas es el carbón que compraban a las minas españolas es únicamente utilizarlo para las reservas, y claro, eso está ahí guardado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando dejas de comprar, como están utilizando el carbón chino, el carbón sudafricano, pues las reservas las tienen llenas y siguen comprando, y eso es por si acaso en algún momento hubiera algún problema. Lo que le pasa a las minas, pues la producción que tienen, pues están ahí comiéndosela, y lo que hacen los empresarios es dejar de pagar a sus trabajadores, a los mineros. Y entonces, ¿qué pasa? Pues empiezan estas movilizaciones que acaban teniendo, pues, tanta solidaridad, tanta buena respuesta, o qué es eso, la profesión de minero es muy jodida. Son muy mediáticas también. Son muy mediáticas, pues eso, han tenido siempre ese tiene un aura de romanticismo también considerable, porque es eso, es como esa lucha que te retrotrae a los viejos tiempos de la lucha obrera más clásica, digamos. Sí, sí, sí. De hecho, mira, la foto que ilustra el artículo de Diagonal, sale uno de los mineros que en el casco lleva una pegatina que sale el cartel de Asturias del 34 de toda la vida ahí. Con el lema por el futuro de las comarcas mineras, o sea que es un poco... Y al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que el Estado, la Unión Europea, lo que hacen es renuevan las subvenciones, que al final los empresarios no las utilizan tanto para renovar la mina o intentar apostar por un modelo más productivo, sino para tirar para otras empresas, y así acabas siendo esto una especie de pescadilla que se muerde la cola, un bucle sin fin, algo que no deja de ser un salto adelante sin hacia ningún sitio, hacia... Y al final en sí, este... vamos, que lo que es la reconversión, el concepto de reconversión industrial que se usaba después de la transición, no ha servido para... Bueno, está claro, casi un fracaso, porque todas esas familias que vivían tanto de los astilleros en las minas y las industrias así grandes que se han deslocalizado y se han ido fuera del Estado... Todos esos puestos de trabajo no han sabido recolocarlos a otros sectores, Claro. Y la generación, pues, podría ser la equivalente a la nuestra, los hijos de los mineros que fueron prejubilados, pues, gente se jubiló relativamente joven con unas pensiones bastante buenas, pues para callar toda esta presión social, pues estos hijos son gente que ahora mismo no tienen un futuro en sus regiones, tienen que emigrar porque al fin y al cabo... Además, han vivido muchas veces, sus padres intentaban evitar que se metiesen a lo que quedaba de minería, y al final han vivido un poco como por encima de las... Bueno, estoy generalizando y a cada cual tendrá su historia, pero al final han vivido muy creyéndose que iban a ser más, por eso, pues un poco el problema que tenemos nuestra generación, creyendo que ibas a ser más por tener esos estudios, por tener no sé qué, pero al final ves que te está comiendo la mierda, y claro, y es que al final, ¿qué es lo que queda? Se vuelve un poco a agarrar a que no se nos vaya la mina, porque entonces estamos... La comarca está totalmente acabada, y es un poco lo que ha pasado con esto. Y al final es que todo acaba siendo eso. El modelo productivo del carbón está absolutamente obsoleto, ya que habría que acabar con él, pero el problema es ese, cómo hacerlo de manera que no acabes con regiones que solo saben vivir de eso, y que lo único que se ha hecho ha sido para acallarles, en lugar de intentar crear otro modelo productivo, es simple y llanamente, pues te hincho a subvenciones, te hincho a dinero público, pero en el momento que se acaban las prejubilaciones, en el que empiezas a cobrar la jubilación normal, en el que tus hijos ya no tienen que vivir de ti, tienen que intentar vivir de ellos, pues la historia se acaba yendo un poco a tomar por culo. Es un poco lo que... La historia que quería... Bueno, también tiene su lado bueno, que también se reactiva un poco la sociedad, digamos, con estas luchas, ya sean motivadas por el motivo que sea, pues pero por lo menos la gente se mueve, ¿no? Que la gente lo ve, que hay una lucha de la mina de su pueblo, y dice, hostia, pues esta gente está jodido, pues bueno. Ya también muestra su solidaridad, la gente organiza cajas de resistencia y demás. Esperemos que no pase como pasó en su día, que lo callaron todo con heroína, pero... Que es un poco lo que pasa mucho, lo que cuentan. Ahora no es tanto la heroína, ahora es más también la farlopa y tal, que también... Yo ya voy oyendo que vuelve la heroína mucho, a los barrios y... Y al norte también. Yo le he oído también por allí, por Asturias. Por Asturias que está sí. muriendo. Claro, que vamos. Está empezando a volver un poco, poco a poco, pero... Yo ya llevo yendo en varios sitios que ya la, es eso, en los, claro. las barrios de periferias y de ciudades y eso empieza a volver claro, heroína. Los hijos de la reconversión sin futuro alguno y dice, pues mira, claro. a tomar por culo. Así que nada, un poco también comenta en este artículo del periódico de Diagonal, también había una columna de opinión sobre un el coordinador del área de energía de Ecologistas en Acción, Javier González, que hablaba un poco también de cómo habría que plantear una reconversión real, que básicamente sería pues apostar por otro modelo energético, más por las renovables, que a la verdad daría tanto trabajo, o más, que lo que está dando una minería que solo vive las subvenciones. Pero bueno, yo creo que también al final el modelo de energías renovables también tiene muchos... mierda detrás. Muchos puntos oscuros. También hoy por hoy está viviendo de las subvenciones. Se instalan tantísimos molinos porque, cada por ejemplo, que es un poco la energía que nos venden como la gran energía verde, se están dando un montón de molinos porque se está dando un pastón de dinero público por cada claro. molino. Muchos molinos no se instalan donde son más eficientes, sino donde se puede. Claro, o sea, da igual que sean eficientes, tú pon molinos que te van a dar subvención. Claro, y es que al final hay que plantear un modelo energético, primero de reducción del consumo sí o sí, porque si no estamos para reventar. Y segundo, pues un poco eso asumible y realista y que no viva de las subvenciones, sino que esté pensado... Pues debería estar pensado pues, como tantas cosas, no como negocio, sino como una necesidad. Pero al final, como todo está en manos privadas, que solo piensan en el beneficio, además el beneficio a corto plazo, pues eso es lo que hay. Así que nada, yo creo un poco... Yo estoy ya, ha sido, ya me queda a gusto. Sí, esta ha sido la paja mental del latido de libertad de hoy, que no ha estado nada mal. Así que nada, despido con otra canción de otro grupo asturiano, que también habla de minería. Y además, en este caso lo habla en primera persona, es el rapero Arma X, que es de la cuenca del Nalón. Una canción se llama Santa Bárbara, la patrona de los mineros, y cuenta un poco, pues eso, pues como lo que han vivido estos hijos de la reconversión. Es un tema muy leitmotiv en la discografía de este tipo, también con su grupo anterior, con Stone Atmosphere, es bastante habitual, así que nada, me limito a poner el tema Santa Bárbara Bendita. Canta la jaula su melodía de amor. Cuatro valientes el relevo de las dos. Cuatro soldados su patria, su casa. Bajan al infierno por sus hijos y por su mamá. No imaginan subir envueltos en plástico. Para la jaula novena y ninguno se espera este jodido destino que a sus vidas acecha. Alguien fuera gritó, mientras tanto yo me echaba las manos a la cabeza. Otra puta explosión, otro panteón de gas y carbón sobre Asturias pesa, tan tu patrón cabrón, tanta reconversión, tanta letra pequeña. Lluvia entre el carbón, el relevo de las seis anunció otro parón, que trabaja el rey. El sindicato firmó, nada podéis hacer. Un volador de un canalón estalla en otro cuartel. Que baje la lámina, que se amplíen sus filas. Y Tinín, ni Marqués, ni Trevín picaron en su vida. Antidisturbios, humo en los prados. Voy a correr niños entre disparos. Vuelan los tornillos entre los fascistas, como tiros rusos entre las esvásticas. Prenden las corbatas de esos esclavistas. Se no es como mi padre por bajar a octava. No pagan, no callan, te sangran si paras. Despedir a los de siempre por mano de obra más barata. Los que te explotan presentan su nuevo trato. Te mando al paro. Tus hijos, ser el cielo un brillo, por fin una respuesta ante tu sacrificio. Letra pequeña, algo con que no contabas. Tu industria es la industria base de donde habitabas. Zona postindustrial es igual a Sarajevo. Prejubilación, el empujón para que tu hijo se haga camello. Y ya la nave de llamas, sube el suelo. Lo de calcetín se cobra siempre el negro. Compras a las cuencas, balas, Prometeo. Te acercaste tanto que el sol te quemó todo lo bueno. Cero, positiva y baldía. Esta puta tierra se murió de alegoría. Tú dime que sí, nos espera ya mejoría. De conformarse con las obras, culpable señoría. continuamos aquí en Latido Libertad, en Radio Ela, www.radioela.org, entrando ya en la recta final de este tercer programa de esta novena temporada. Y bueno, después de haber hecho esta reflexión, esta paja mental, esta rajada sobre todo el tema de la minería, sí, la verdad es que no me he quedado mal. Se puede decir que sí. Claro que sí. Pues vamos a continuar hablando, pues esto, de la agenda de todas estas actividades con la que se nos llena Madrid cuando llega el otoño. Y se nos pasa a comentar una que es mañana mismo, mañana 16 de octubre, sábado. Hay una marcha a los centros de menores Pinar, Pinar 2 y El Lavadero, que están en la zona norte de Madrid. Y para ir para allá, la gente de Madrid está quedando a las 12 de mañana en Plaza de Castilla para coger todos juntos los autobuses 712 o el 713. Y voy a leer un poco el comunicado de la convocatoria que la ha hecho la Asamblea contra los Centros de Menores. Convocamos desde la Asamblea contra los Centros de Menores esta marcha a lo que denominamos otro centro de exterminio más, este caso de menores. Aprovechamos la marcha para apoyar a las personas presas dentro de estos centros y a la vez para denunciar la situación dentro de estos centros de menores de reforma, entre comillas, los cuales estamos convencidos no son para reformar sino para castigar y a la vez denunciar lo que ocurre dentro de las cárceles de adultos. Aparte de una vida sin libertad, dentro de estos centros y de toda cárcel encontramos torturas psicológicas, tus padres no te quieren, estás solo, aquí te morirás, inasistencia médica, chicos sangrando por la nariz toda la noche pidiendo ayuda a gritos y nadie que les ayude y situaciones en ese plan. Torturas físicas, o como llaman los carceleros, sujeciones violentas, medicación forzosa, psicofármacos sin prescripción médica simplemente para que los chavales estén tranquilos. Aislamiento, cacheos integrales, humillación, hacerles desnudarse porque sí, ponerse a cuclillas, muertes, suicidios, etcétera. Esto es lo que encontramos dentro de cualquier cárcel, de cualquier centro de menores, pero no queremos que cambien, sino que desaparezcan. Abajo los muros de los centros de menores y de todas las prisiones. Este es el comunicado con el que convoca para mañana la Asamblea contra los Centros de Menores, una marcha a los centros de menores Pinar, Pinar 2 y El Lavadero. Y recordamos, mañana... ¿Sabemos dónde están esos centros? Pues no tengo la ubicación exacta aquí, o sea que si se coge desde Plaza Castilla será más hacia el norte. No, sí, yo sé que es en la sierra, pero no sé exactamente si por Galapagar o por ahí. Otras veces las marchas que han hecho han sido en Galapagar y así. Pues ahora, pero, ahora miramos la ubicación exacta. Y... Pero bueno, nada, comentar sobre esto que después del tirón mediático que tuvo por aquello del informe del defensor del menor y demás que puso puso la alerta sobre lo que estaba pasando gracias al trabajo de la Asamblea contra los Centros de Menores, que lleva ya mucho tiempo trabajando y siguen trabajando, pues que después de aquel tirón mediático que tuvo un poco, pues como que parece que sale menos en los medios y también se consiguió alguna victoria parcial, como que el director de Belén dimitiera o algo de eso, y que quitaran centros a Belén. Alguna victoria parcial se consiguió, pero que bueno, que esta lucha siga adelante y que no hay que olvidarla, ¿no? Que aunque no salgan los medios, que seguir pendiente de ello. Y además, si mal no recuerdo, los medios pusieron mucho más el acento en los problemas que había en los centros de menores, que no estaban para cumplir ninguna sanción ni nada, sí, claro, sino los que estaban pues por el terrible delito de que fueran sus padres los que tenían... Lo que tenían problemas y estaban ellos bajo la tutela de la administración correspondiente, que se estaba tratando, pues, como si fueran delincuentes. Que aunque los menores delincuentes tampoco se merecen ese trato, pero es todavía más sangrante en casos, pues, eso, de alguien que no ha hecho nada. Me refiero como si fueran delincuentes adultos. Claro. Que bastante putada tienes con tener problemas en la familia, como para encima que te traten así. Y nada, pues vamos a buscar ahora en internet dónde están estos centros de menores y para si alguien no quiere ir desde Madrid porque le pilla mejor de otra zona, prefiere ir de otro modo. Y vamos a poner una canción, mientras tanto, que habla del tema cárceles. El título es Madrid 2 y es del último disco de Mente en Guerra, en que colabora Quirós de Ari y Humo. ¿Qué pasa, punk? ¿Qué pasa? Joder, qué alegría de verte. Hacía algo de tiempo. Te veo de puta madre. Bueno, tirando, ya lo sabes, como claro, siempre. Claro. Jugando en lo que sale, la familia lo requiere. ¿Y estos? Imagínate. Sí, ya claro, como siempre, ¿no? Alguno se ha marchado, pero todos quieren ver. Claro, claro. Sí, adiosos. Vale, ir contigo, pero a la próxima venid todos a sacarme. Y bueno, cuéntame, ¿cómo te las las apañas y no sé qué decir, no me salen las palabras, la angustia mata, el barrio rabia, ¿y qué te voy a decir? Sabes, la peña te extraña, nadie sabe cómo coño has acabado ahí dentro, abogado de oficio inútil, fiscalía, un perro hambriento, tu madre sufre, nadie ahoga su lamento, y de no poder cambiarme ahora por ti, me arrepiento. Debes ser fuerte tanto dentro como fuera, en un vis-a-vis recuerda o estando solo en la celda. Ahora te veo ahí sentado, pero dime, bro, ¿qué es lo que tú estás pasando? Ya ves, aquí echas de menos todo lo de ayer. Correr, reír, llorar, gritar, follar, comer. No ver nunca el horizonte ni sentir. Jugar la lluvia en la cara, la lluvia en la cara. Esto te hace sentir que no eres nadie, nada. Te sientes impotente, personas atrapadas. Levantarse fuerte cada día cuesta mucho, mucho. Intento tener la cabeza bien alta y lucho, lucho. Muchos de los de aquí es como si ya estuvieran muertos. Otros recuerdan cuando entraron y no les salen las cuentas. Pagando errores creados por el sistema. Penas que son castigo, injusticias que son condena. Imagino cómo estás detrás de tantas puertas ya. Celdas, barrotes, aislamientos y esposas. Si solo entras, la desidia te devora. Si llevo un minuto aquí y me parece una hora ahí. Los funcionarios, ¿cómo es el trato? ¿Cómo la comida, no? Pues se imagina un puto asco. Ten estos libros y esta radio pa' pasar mejor el rato. Y más pasta para el economato. ¿Cómo te va a tratar con otros compas, man? Buah, colega, hay mucho águila, pero ¿dónde las dan las tomas? Es lo que hay, es la ley, esta mierda no reinserta. ¿A dónde vais? No lo sé, mantén tu mente en guerra. Y recuerda, haz acopio de tus fuerzas. Esto es personal y a ti no hay quien te tuerza. Y da igual lo que piensen los de fuera. Yo estaré esperando cuando salgas a la puerta. Mente en guerra, corazón caliente, AKA y peleo aunque el otro sea más fuerte. Me conoces, me conoces. Peleo contra el monstruo en el vientre de la bestia, homie. Tras estos sucios muros esconden la tortura. Se atreven a negarlo y se queman las denuncias. Humillan a la peña si se sienten superiores. En España se tortura dentro de las prisiones. ¿Y qué me van a decir? ¿Y qué quieren conseguir? Conmigo lo llevan claro, nunca me voy a rendir. Espero el momento de encontraros fuera ya. Abrazos para todos, especiales para la mamá. Ya ves, aquí echas de menos todo lo de ayer. Correr, reír, llorar, gritar, follar, comer. No ver nunca el horizonte ni sentir. Jugar la lluvia en la cara, la lluvia en la cara. Ya ves, aquí echas de menos todo lo de ayer. Correr, reír, llorar, gritar, follar, comer. No ver nunca el horizonte ni sentir. Jugar la lluvia en la cara, la lluvia en la cara. Bueno, comentábamos, hemos encontrado la información esta que nos faltaba sobre estos centros de menores, a los que hay mañana esta marcha que está convocada desde las 12, que partirá de Plaza Castilla. Comentar que están los tres centros en el mismo lugar, en la ciudad escolar de San Fernando. Está la carretera de Colmenar, kilómetro 13. El centro de menores, el Pinar 1, solo para chicos, lo gestiona la Fundación Grupo Norte. El centro de menores, el Pinar 2, es un centro mixto, lo gestiona la misma empresa, de estas empresas que se dedican a este maravilloso negocio. Y luego el centro del Lavadero está ubicado también en el mismo sitio, es relativamente nuevo, se inauguró este mismo año, este mes de enero. Está pensado para menores infractores entre 16 y 18 años, tal y como indica la Comunidad de Madrid en un comunicado. Está hecho para régimen semiabierto. Así que, como decimos, todos estos centros están ubicados en el mismo lugar, el Complejo Escolar San Fernando. Y nada, hay convocada allí mañana una marcha en protesta por cómo se está funcionando en estos sitios. Y luego eso, por continuar. O por la asistencia a esos sitios. Por la asistencia, más que por cómo funcionan, pero cómo funciona es ya especialmente sangrante. Y luego por ir terminando con la parte de convocatorias políticas de todas las muchísimas que hay para este otoño, como decimos siempre, el otoño viene caliente, pues el próximo fin de semana hay un encuentro de publicaciones libertarias en el Centro Social Escuela Taller de Alcorcón. El próximo 23 de octubre, en el que participarán dos publicaciones libertarias de modo bastante distinto, explicarán sus proyectos. Será la revista vasca Ekintza Zuzena, Acción Directa, y luego el Solidario, que publica el sindicato Solidaridad Obrera. Esto es un poco todo lo que hay en la parte de convocatorias más político-sociales, pero ahora entramos pues con las... Un programa entero, no está mal. No está nada mal, no, no, no, nos ha cundido. También hemos puesto muchas canciones entre medias, pero... Porque es un tramposo. Porque es un tramposo, no, porque trataban sobre los temas de los que hablábamos. Menos yeah. Dos. Pues pasa a hablar de conciertos, venga. A ver, tenemos el miércoles 20 de octubre a los Tragedy, que son un grupo de hardcore de Portland, y van a tocar junto con el gran grupo Sudor, del que un compañero de la radio es integrante. Y este grupo es de hardcore de Toledo y va a ser a las 10 y cuesta 6 euros. Va a ser en la sala Burlitzer Ballroom. Y esto está en la calle Tres Cruces 12, al lado de la Gran Vía, en Madrid, claro. Luego el viernes 22 de octubre pues hay un concierto variadito con San Blas Posse, Obrin Paz, Los Chicos del Maíz, Agua Dulce, Algarada y Emeterians. Es para recaudar fondos para el viaje al 17º Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Será desde las 6 de la tarde más o menos hasta las 11 y media en el Paraninfo Norte de la Universidad Complutense de Madrid, en el metro de Ciudad Universitaria. El sábado 23 de octubre tenemos a los Modball, Psycho Fetal y Anal Heart. Va a ser en la sala Rock Kitchen y va a costar 20 euros anticipada, 24 en la puerta. Y bueno, tú nos puedes hablar más de estos grupos porque... Pues son no... New York Hardcore, básicamente. Es un poco además así como lo están anunciando los promotores, eso. Los Madball y los Psycho Fetal Hall son clasicotes del hardcore neoyorquino, de esa escuela de eso, de machotes tatuados sin camiseta o con camiseta de tirantes. Y de Anal Heart, pues poco sé, pero algo más sabremos. Luego te metes en líos por decir esas cosas. Pues sí. De los hombres que te molan, ¿no? Claro, claro. Y luego, vamos, el martes 26 de octubre estará actuando Starless y Raciones en una fiesta en apoyo a la cofradía marinera de Vallecas, en el EBE de Vallecas, totalmente gratis. El jueves 28 de octubre va a tocar Punk Guerrilla con los PVP y los Espasmódicos en la sala Rock Kitchen, que está en la calle Fundadores 7 de Madrid. Luego el 29 de septiembre actuará los asturianos Escontra, pusimos un tema suyo antes, con Saco y Vansetti, por 6 euros en el PAPB de Vallecas. Y el sábado 7 de septiembre, me has puesto aquí. ¿Y has sido capaz de leerlo bien? Creo que no, pero bueno, no creo que sea septiembre, ¿no? Será de octubre, me imagino. No, sí. Sí, ¿por qué pongo septiembre si quiero decir octubre? Sí, además en el anterior también lo has puesto. Sí, además lo he leído, tal que así. Sí, ¿no? Bueno, pues será octubre, me imagino, o noviembre, sí, ¿o sí. qué? Es octubre, es octubre. Pues tocan los Ignotus presentando su nuevo disco Punk and Roll y va a ser en la sala EVE por 5 euritos, pero te llevas un CD. Ah, no, el CD es con 8. Con 8 euros, por 3 euritos más tampoco es ningún asalto. De puta madre, sí, hombre. Y luego ya nos vamos al mes que viene, pero vamos, por ir teniendo cosas avanzadas para cuando haga corta pega de la agenda, pues el jueves 18 de noviembre es el segundo festival Voces por el Sáhara, en el que actuarán los Undyers y Desechos, será la sala Tabú, que está en el Metro Tribunal, en la calle San Vicente Ferrer 23. Y con esto y un bizcocho, yo creo que el programa ya vale, está, ¿no? está visto para sentencia, ¿no? Un poco cutre, pero bueno. Pero bueno, es que el trabajo nos mata, macho. Así ha sido. No hemos nacido para trabajar. Yo desde luego. Me sienta fatal. Tú solo has nacido para desbarrar y hacer el bandarra. Y vivir la vida. Y vivir la vida, ¿no? Pues nada, pues vamos a acabar el programa con una canción con la que muchas veces nos han cerrado un bar del que va a cambiar la persona que está detrás de la barra. Así que me parece oportuno poner esta bonita canción del grupo Lengua de Trapo. De homenaje. Un poquillo desde aquí este homenaje, ya mañana será más homenaje todavía, de otro tipo. Así que nada, un abrazo y hasta... ¡El bueno! Y un abrazo y hasta la semana próxima, si el tiempo nos deja y la autoridad no lo impide y todas esas cosas que dicen los toros. Así que, venga, terminamos. Hasta la próxima. ¿Qué? ¿Homenaje a quién? Es un gallego que lo hace.